¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar. Honey, I'm home. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a La Casita Robada. Esta es nuestra temporada 2 por Radionauta en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Este es también nuestro programa número 30, que no es un número muy grande, pero tampoco tan chico. Un número que prefiere un branca a tres bitones, un número más bermutero, que se clava una frazadita y dice que no a ese plan, sin culpa, que ya no hace colas en los boliches. Así nos agarra a La Casita Robada en este programa número 30, conversando, como siempre, sobre nuestras casas, porque esto es La Casita Robada, un programa sobre nuestras casas, una conversación sobre cómo son, cómo pueden ser, cuáles son nuestras casitas de terror, y a su vez es un programa para charlar un cachito sobre este momento de violencia habitacional, emergencia habitacional y especulación inmobiliaria, ¿no?, que estamos viviendo. Del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba, y mi nombre es Snowbodia. ¿Qué puedo decir? Bueno, yo también, como La Casita Robada número 30, también tenía como una aversión por las aceitunas y ahora me gustan. Pero hay algo que se mantiene igual post 30. Sigo siendo una persona que alquila. Y después de este programa hay una novedad, porque nos quedamos acá en Radionauta escuchando Malos Perdedores, que es el informativo vespertino que hemos comenzado en conjunto con Pulso Noticias y otras hermosas afinidades que se suman a ser Malos Perdedores los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. Así que nos quedamos con eso después de este programa. Pero antes de eso, me gustaría presentar el tema que nos convoca hoy en La Casita Robada. Un tema que incluye un poquito de todo. Y está llegando nuestra invitada en este momento a vivo por Radionauta. Hola, hola, hola. Vamos a hacer una cosa. Le voy a dejar acomodarse y voy a presentar el tema con un pequeño texto que me ha hecho la pauta este día. Cuando digo la pauta, no estoy hablando de cobrar nada, sino del material con el que hacemos todos los programas. Digo porque son momentos en los que decir pauta es complejo. Y nada, esto, les voy a leer un fragmentito como para que adivinen de qué se trata el programa de hoy. Dice así: la suciedad es el lado oscuro de todas las actividades humanas. Humanas porque solo en nuestro juicio las cosas están sucias. No existe tal cosa como la suciedad absoluta. La tierra en el jardín es un valioso apoyo y alimento para las plantas, y los jardineros a menudo se la pasan con cariño entre los dedos. La tierra en la alfombra es suciedad. Un montón de estiércol para el escarabajo pelotero. Es alimento y refugio para una familia numerosa. Un montón de estiércol para el inspector de salud pública. Es una molestia. La sopa en un plato antes de comerla es comida. Las huellas que dejamos en el plato se convierten imperceptiblemente en suciedad. Los de una chica puede hacer que su novio esté más ansioso por tocarlos con sus propios labios. El lápiz labial en una taza probablemente hará que se niegue a tocarlo. Debido a esta relatividad, dado que la suciedad puede ser casi cualquier cosa que decidamos llamar suciedad, a menudo se la ha definido como materia fuera de lugar. Hoy en La Casita Robada vamos a hablar de suciedad y de limpieza y de alimañas y de todo eso que tratamos de mantener a raya, o a veces no, a veces nos entregamos a la mugre. Y para hablar de todas estas cuestiones, de este tema tan amplio que es inagotable como limpiar las hojas que se acumulan en una rejilla en nuestros patios, si es que tenemos patios, la tenemos a ella, una pisciana leal y experta en limpiezas literales, espirituales, de aura y de todo tipo de cosas. Está acá con nosotros Heidi. Hola Heidi, bienvenida de nuevo. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Escucha? ¿Con este? Bien. ¿Vos todo bien? Todo bien. Acá, nos saludamos acá. Esto es la primera vez en nuestra amistad que nos saludamos dentro de la radio. En un programa. Y no fuera, no antes. Yo estuve mal, no compré unas latas esta vez. No pasa nada. Yo lo pensé recién, pero como venía llegando tarde, dije, bueno, ya está. Que le hacía una raya más al tigre. Bueno, no importa. ¿Cómo estás esta tarde, amiga? Bien, todo bien. Por suerte, tranquilo. Estaba medio lloviznando recién, así que bueno. Sí, ahí, la verdad que con lo justo. El clima tiene como un aura de suciedad hoy también, sí, ¿no? Sí. Está como gris. Está raro, está gris. Inmundo. Está todo inmundo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo para presentar esto tenía antes un clip de Mr. Músculo. Estuve buscando publicidades de limpieza ayer y cuestión que me di cuenta de que las publicidades de limpieza ahora están en una que flashan, bueno, mostrar hombres todo el tiempo limpiando, ah, que mira. Entiendo, como un cambio de roles, una cosa de compartamos la limpieza, no me bien. Ayudes, una de ayudín que me pareció que estaba bien, pero también, como se dieron cuenta de que esa es la estrategia de marketing, de pronto eran todas de chabones. Y fue como, bueno, momento, ¿cambió tanto esto? ¿Vos qué pensás? Qué sé yo, la verdad que no he visto esas publicidades que decís, la verdad que no estoy mirando mucho tele, pero creo que ha cambiado un poco. También por esto de que mucha gente se va a vivir sola y bueno, y quieras o no, tenés que más o menos habitar el espacio donde uno vive de una forma saludable más que otra cosa, ¿no? Amigarte con otros roles, claro. Si antes no estabas. Y nada, por ahí yo desde lo que es mi familia, yo cuando me vine a vivir acá, mis hermanos por ahí sí tenían como una posición más de que la que limpiaba era la mujer y qué sé yo, bueno, hasta que medio que si se pudrió todo. Les mando un beso. Les mandamos un beso. También se ve que les mandaste un beso en esa ocasión, sí, ¿no, Heidi? Sí. Fue como, bueno, yo era la menor, no voy a limpiarle la mugre a ustedes y bueno, y es el día de hoy que más o menos creo que sirvió, porque mis cuñadas me dicen, como poner el más grande, se aprendió a planchar la camisa para el trabajo, se la plancha a él. Y es como, parece que no, pero esas pelotudeces, ¿viste? La verdadera sororidad. Vienen las cuñadas a decirte, gracias por esa soberana cagada pedos que les pegaste a claro, tus hermanos. Sí. Está bien, está bueno. Está bueno, sí. Son medios obs igual. No te voy a decir se pasaron no. Para el otro lado. Sí, es son lo que tiene. Obses, sí, sí. Es como que de repente se copiaron de mi obsesión y bueno. Raya entre lo que está bien y mantener un espacio y tenerlo limpio y tenerlo lindo y la obsesión. O la relajación y la dejadez. ¿Cómo llevamos esa línea? Es difícil, a mí a veces se me complica. Yo creo que también depende del día que uno tenga, ¿viste? Hay días que uno está como más despelotado y le importa más todo nada y bueno, y tenés lío y de repente te come el lío. A mí me pasa que por ahí hay días que no tengo muchas ganas de limpiar o de acomodar y pasan 2-3 días y es como pasó un tsunami por esta casa. Claro. Pero también el otro extremo no está bueno porque estás todo el tiempo, viste, ay no, que esto va acá, bueno, lo tengo que dejar acá, porque si no te desorganiza la mente, viste. Tampoco está bueno igual eso. Claro. Te lleva a ser ordenado y limpio, pero el extremo como obsesivo de todo el tiempo, todos los días, yo creo que un poco ya me relajé en eso. Pero ¿hay alguna cosa que necesites mantener limpia como para decir hasta acá ha llegado mi dejadez? No, sigo siendo un ser humano. Limpia. La cocina, sí, la cocina. La cocina y el baño, más o menos en condiciones. No te digo que brille, pero sí. No detonado total. Claro. A mí la parte de arriba de la cocina es lo que más paja me da de todo el universo. Donde están las hornallas. Y sí, y eso sí. Es un tema porque la verdad que es algo importante y que da como cierta salubridad. Sí, como que en algún momento yo había agarrado el hábito de después lavar los platos limpiarla, ¿viste? Uh-huh. Más cuando vivía con mis hermanos era la cosa. Ahora ya que vivo sola y una vez cada una semana, cada 10 días la limpio. Uh-huh. Pero bueno, debo decir que en eso, por ejemplo, me relajé. Bien, ¿viste? Bien, como... perfecto. ¿Y vos crees, viste, leíamos a René, que era yo leyendo, pero en este fragmento que la suciedad es subjetiva y depende de dónde esté? ¿Qué opinas de eso? ¿La suciedad es subjetiva? ¿Es objetiva? La verdad que sí, también depende de dónde esté, ¿no? Porque, por ejemplo, la heladera, lavarropa, hay cosas que no movemos para uh-huh. limpiar. Y si te mudas o en algún momento tenés que arreglar porque se te rompió algo, de repente la corres y te das cuenta que está uh-huh. detonado. Claro. Abajo, atrás, bueno, la heladera, por ejemplo, la heladera también es otro buen lugar de así de acumulación de mugre que uno no se da cuenta porque... O no elige elongar el ojo hasta ese lugar, ¿no? Como que dice, hoy no estoy para ver cómo está adentro del horno o atrás de... Sí, puede ser, pero también para mí es mugre que uno pasa más desapercibido, uh-huh. que uno no la ve. Claro. Que está, pero que no le prestás atención a eso. Eso que está a lo que no, lo invisibilizado. Claro. Y hablando de invisibilizado, quería preguntarte por la limpieza invisible. Hablábamos del otro día de ciertas tareas de limpieza que se dan como por sentado, ¿no? Y que no se toma en cuenta quizás a la persona que se va a ocupar de esa limpieza. Hablábamos, por ejemplo, de la basura y de cómo nos costaba a veces, era como, llueve, no puedo sacar la basura, qué sé yo. Claro. ¿Qué limpiezas hoy por hoy sentís? ¿Sentís que todavía no hay como una cosa de distribución o de estar poniéndose realmente en el lugar de la otra persona? Y, por ejemplo, bueno, los ámbitos públicos, justamente, bueno, trabajo en una oficina de mantenimiento y limpieza y ahora en este momento no estoy, bueno, limpiando mucho, pero el año pasado sí limpiaba 18 oficinas con los respectivos baños, el hall uh-huh. y los pasillos. Y bueno, y me pasaba, le mando un beso a todo el quinto, decía, me pasaba que... Nada, sí, la gente, yo no sé si es que no registra, muchas veces me planteé que hay cosas que son medio a propósito, uh-huh. No sé muy bien por qué, porque yo no le hacía mal a nadie, y es más, no me veía la gente de las oficinas cuando yo estaba limpiando, porque era en otro horario, pero bueno, sucedía que de repente yo un día dejaba la oficina impecable y al otro día ibas y... estaba el tacho capaz con un papel y alrededor del tacho la yerba y un cosito de azúcar y qué sé yo. Y vos decís, ¿qué onda? ¿No se dan cuenta que la mugre va dentro del tacho, viste? Es y como... lo importante es que, ¿qué piensan? ¿Que se apersonó Robotina en la UNLP? Exacto. Y que de eso se va a ocupar ¿quién? Exacto. Es como que hay una persona atrás del claro. mismo, bueno, los baños, o sea, las condiciones que yo he encontrado, baños, mm-hmm. mijitorios, que vos decís, dale, no creo que hagas esto en tu casa. Uh-huh. Y realmente si hacen eso en su casa, Dios mío, cómo tendrán la casa, ¿no? Pero cosas muy cochinas de cuestiones, ¿cómo decirlo? Terribles. Sí. Y creo que quienes hacemos tareas de cuidado, ya sea limpiar, docencia, qué sé yo, muchas veces nos encontramos con esta frase, ¿no? Como, che, no harías esto en claro. tu casa. Sí, tal cual, es eso, no lo harías en tu casa. Es también un poco de empatía. Es decir, a ver, el que limpia también es un laburante, como el que está en un escritorio, en una oficina, haciendo algo contable. Y bueno, es el respeto. Yo te respeto en esto, te limpio porque, nada, es mi trabajo, pero vos también tratá de cuidarle un toque. No seas exacto. tan cachivache. Sí. Cabe aclarar que estamos hablando de posgrado, porque sí. siempre si no uno se imagina un otro posadolescente que... Así que, nada, les dejamos este mensaje si este nos estamos escuchando. Hermoso. Y a vos que seguramente utilizás también espacios públicos y privados y qué sé yo, acordate que hay una diferencia entre ensuciar y ensuciar como si odiaras al otro. Claro, exactamente. Uno cuando, al mismo, no sé, se me ocurre una terminal de colectivo o la estación de tren o... No sé, mucha gente también yo veo en las calles que va en el auto, qué sé yo, abre la ventanilla y se comió un alfajor o un turrón, un chupetín, un chicle, lo que sea, y lo tira para afuera. ¿Qué te cuesta tirarlo en tu auto si hoy en día vienen bolsitas para colgar en la palanca de cambio? Vos tirás ahí, llegás a tu casa y lo tirás en el tacho de basura. Exacto. O sea, es una cadena también, ¿no? Porque sí, el otro lo hace. Bueno, no tiene nada que ver si el otro lo hace. Empieza por uno la cosa. Sí, no nos entreguemos a lo que avanza sobre nosotros, ¿no? Claro. Y tenemos temas de limpieza y a su vez vamos a estar siguiendo todo este programa el libro Diario de Limpieza de Matías Moscardi, que salió por, no quiero mentir, Bosque Energético Ediciones, y que, nada, decía que hizo la pauta del programa porque compila canciones sobre limpieza, alimañas, diferentes formas de limpiar, técnicas, distribución y un montón de cosas. Recomiendo su lectura. Me pareció un libro muy divertido, liviano y lindo. Y bueno, pero este primer tema no tiene que ver con este libro y es de Paulina Rubio. Se llama Si yo tuviera una escoba. Y ella habla como, bueno, de barrer las injusticias. Es muy interesante. No sé, Paulina, no sé, veinteañera, en qué andaba, pero podemos escucharlo, si te parece, sí, para arrancar. Dale. Esta sí, esta no. Esta escobita me la quedo yo. Esta sí, esta no. Esta escobita me la quedo yo. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Bueno, se hizo un suspenso después de la publicidad. No sabíamos si S.C. Johnson se había bajado de un helicóptero y nos había apuntado con un arma acá en Radio Nauta. Escuchábamos la publicidad de Mr. Músculo, No me ayudes. Yo igual en relación con esto quiero decir que a pesar de todo esto de la falta de distribución de la que hablamos en tareas de cuidado y demás y todo lo que falta, no solo no es mi caso, sino que yo sería más bien, bueno, es difícil asumirse como mugrienta y más como mujer mugrienta. Yo creo, me defino, creo, ex mugrienta porque he mejorado. Sí, eso es verdad, debo dar fe. Pero creo que está bien que me defina como ex mugrienta y no como desordenada, despelotada, qué sé yo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y la verdad es que yo era un desastre, era un desastre. Sí, Negrita. Pero te amamos siempre igual. Me he rehabilitado medianamente de la planta de cebolla que creció, sí. Igual debo por no limpiar la mesada. Que yo tengo como esta teoría que la mugre no se va, ¿viste? Ajá. La mugre se traslada de lugar a lugar. Vos barres, ¿no? La juntás en la palita y la tirás al tacho de basura. El tacho de basura sale a la vereda después. O sea, la mugre no desaparece, siempre está. El tema es convivir con esa mugre o, bueno, decir, bueno, che, no puedo andar en pata pisando las cucarachas que hay en el patio. No sé, claro. Esas cosas. Esa conducta. Por ahí se puede, qué sé yo, el piti, viste, comida podrida, no sé, pero va también en cada uno. Que el piti lo pueda hacer no quiere decir que todos lo podamos hacer, ¿no? Como, sí. Y teníamos consignas en esta tarde que en realidad eran como, bueno, ¿cómo es esta convivencia tuya con la limpieza? ¿Tenés algún producto de cabecera? Si pudieses ser mega cheto y comprarte el producto que quieras, ¿te comprarías qué? ¿Cómo es tu relación con las alimañas y con lo que avanza y con toda esa limpieza que no es inanimada, por claro, así decirlo? Sí. Y nos han contestado, no mucho, la verdad que han estado bastante flojeli, pero algunas personas nos han contestado, por ejemplo, Flaquita, que dice, mañana las escucho, hermosas, único, infalible y subestimado tip de limpieza, vinagre para todo, dice. Bien, bien la vinagre. Vinagre el para vinagre. Todo. Dice que le gusta más la limpieza profunda con música estilo terapéutico, que a veces se pone a limpiar para no pensar, estilo síntoma, para escapar de la realidad. Me encanta este uso de la palabra estilo. Me pongo a lustrar estilo, me gustaría estar muerta, pero no lo voy a decir. Y dice, el tip del vinagre sería, era mi ley, porque los productos de limpieza salen un huevo. ¿Cómo es esto del vinagre? No conocía. Bueno, primero le voy a mandar un beso a la Flaki. Flaki, te mandamos un besote. Decir también que la Flaki es una gran obse como yo de la limpieza. Mencionarlo porque somos las dos ahí, palo y palo. Me parece que de todas es como la sí, más la cabecera de la limpieza. De la limpieza somos nosotras. Y sí, yo en algún momento también me pasaba como ella, que lo usaba como forma terapéutica, así, ¿viste? Uno andaba medio rayado, te ponías a limpiar y bajabas un montón de decibeles. Y le dabas al piso, ¿viste? Con ganas. Pero bueno, nada, el tema del vinagre, yo en realidad lo uso no tanto como limpieza, de la limpieza que habitualmente conocemos, sino una cuestión más espiritual. ¿Vinagre espiritual? Claro, vos podés limpiar tu casa desde lo más lejos, digamos, de la puerta de entrada. Uh-huh. ¿Se entiende esto, no? Desde la habitación más lejana que tengas de la puerta de entrada, vas trapeando con agua y vinagre hasta la puerta de entrada de la casa. Y es como que sacás todas las malas energías. Empiezan a trapear en masa los oyentes de La Casita Robada, porque ya me los veo con el eclipse y la situación. Que están... ¿Vinagre cuál? ¿De alcohol? ¿De manzana? ¿De vino? Yo siempre usé de alcohol. Pero es bueno, la verdad que es como que... Es como si haces una limpieza por ahí con algún sahumo, con alguna resina o algo. Más o menos lo mismo, nada más que bueno, te va a dejar olor a vinagre. Claro. No te va a dejar el olor que te deja el sahumo rico, digamos. A mí me pasa que a mí usaban el vinagre para sacarme los piojos, entonces, claro. Hablando de suciedad, entonces no me da como mucha limpieza, ni literal, ni espiritual, de nada, pero es bueno para saberlo. Eso. Sí, sí. No lo tenía para limpieza así común. Limpieza, digamos. Claro, regular. Si tendría que elegir algo. O sea, sí, estamos en la era de Milei, pero bueno, si me tengo que quedar con algún producto que se compra, digamos, yo creo que la lavandina, que va para todo. La lavandina sería la lavandina producto de saca todo, me dijo una amiga una vez también, la Chanti, bueno, y la verdad que sí, saca todo. Si vos la dejas actuar un ratito, te saca todo la lavandina. Pero bueno, siempre con agua. No se engañen de que la usan así pura, no. Hay que mezclarla con agua para que sea eficaz. Bien, hidratar la lavandina. Sí, y después con respecto a esto de comprar algún producto medio cheto, me gustaría siempre que por rata me pasó que fui a buscarlo y encontré otro que era más barato y se me rompió la semana. Pero bueno, ¿viste ese que es tipo la mopa que da vuelta en el la balde? La mopa, vos sí, nos contaste, fue un tema de conversación, de peña, de cena, las bondades de la mopa. ¿Por qué? Y porque no es como el trapo de piso, no lo tenés que escurrir vos a mano, ¿viste? Nada de esas cosas. Como vos mojás, lo escurrís, no sé, como que apretás un pedal y se escurre solo. Y a su vez es triangular, va, yo conozco una que es triangular, entonces llegas como a todas las esquinas, el caño baja, vos lo podés como meter en lugares preparada así. Para cualquier ángulo, cualquier claro. perspectiva y la mopa. Y me da la sensación de que no tenés que barrer mucho. Bien. Que como mojándolo y pasándolo así, como que va. Importante. Me da esa sensación. Importante. Habría que probar, sí. Y también está... limpiar para mantener, limpiar profundo, por ejemplo. Acá Ambientador del Fin del Mundo dice: soy obsesivo con el orden, pero no con la limpieza. Mugre que no entorpece, mugre que se tolera. ¿Qué decimos? Sí, eso puede ser igual. Y es un poco lo que yo te decía de esa mugre que está abajo de las heladeras, abajo, viste, de los muebles o atrás del mueble. Ajá. Que es como que no entorpece, viste. Ajá. Qué sé yo, no sé, viste, la otra vez te contaba que había agarrado y vaciado todo el ropero, le pasé el blem con el trapo, qué sé yo. Creo nada. Que nos estamos contando nuestras vidas con mucho grado de detalle, ¿puede ser? Sí, puede ser por ahí. y nada, como que esas cosas por ahí, yo hice como una limpieza de ropa, cosas que no uso, que digo, ¿para qué las sigo acumulando? Se me está poniendo fea la ropa, hay gente que por ahí le puede servir esto, o bueno, en esta época lo pueden ver, hacer plata, o sea, necesitamos plata, así que... y bueno, y como que esas cosas están buenas, pero en el día a día es la mugre esa que uno no ve, ¿viste? O cuando metes la ropa así nomás al placar y de repente querés buscar una remera y no la encontrás y bueno. Exactamente, sí. Y hablando de lo que se ve y lo que no se ve, yo quería, quería leer un poema como para introducir esto que te quería preguntar, también del mismo libro, Croco con el mismo libro. No, me interesa. Como, para que me digas qué opinas y cuál fue tu vivencia en relación con esto. Y ahora no lo encuentro, pero ya lo voy a encontrar. A ver si es este. Yo... hago esto de doblar la hojita del libro como para marcar, que no sé si está bueno ni para el libro ni como método, pero acá está, mira. Bueno, te lo leo, dice: yo, rata, Preferirías matarme antes de que muerda a alguien. Preferirías voltear la casa de cabeza, vaciar la alacena entera, tapizar el piso de la cocina con placas de pegamento, que seguir escuchándome rascar detrás de las paredes en nuestro propio cuento de Lovecraft. Pero las ratas sabemos ocultarnos, hacer nido en el palacio de la duda y pasar corriendo un segundo antes que sus ojos, justo por el rincón a donde la escoba no llega. Puedo palpitar suspendida en cualquier hueco para que me sientas aunque no puedas verme, hacer el ruido suficiente para que no me olvides. ¿Matarías a un pájaro con la misma ligereza? Pon las placas de pegamento y algo quedará pegado. Extermíname si quieres, pero no acabarás conmigo. Terrible. Este poema de la rata. Estaba imaginando la rata, básicamente. No sé, bueno, esto se le ha ocurrido a... ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Isabel Zapata, una poeta mexicana que sacó un libro por Rosa Iceberg y dijo, sí, eso, me voy a hacer pasar por rata y voy a escribir un poema. Pobre como le habrán molestado a las ratas, ¿no? Para logra llegar a ese punto. Transmitir su estado de turbación. Yo la primera vez que lo leí fue como... Sí, yo estaba así como... Contame algo sobre tu relación con las alimañas y los bichos y las ratas o las polillas o cualquier cosa. Bueno, las ratas les tengo mucho asco. Creo que nunca he tenido que combatir una rata, vos sí. Uh-huh. Pero bueno, tuve que combatir un murciélago, que también son bastante sucios. Ajá. Obviamente no lo combatí, terminó yendo el encargado del edificio. Hablando de lo que no queremos hacer, es como, matala, matala, matala. No, yo no, hasta ahí llegó mi amor, es como todo bien, pero uh-huh. Me acuerdo cuando estudiaba, hace muchos años fue esto, me dormí, yo tenía quilombo, estaba en medio de finales y qué sé yo, y tenía cuadernos y fotocopias arriba de la cama y un colchón en el piso. Ajá. Y bueno, me tiré a dormir en el piso y tenía lío porque estaba en época de ay, que rendía y todo bien. Sí, soy opsi, trato de ser como limpia, pero bueno, cuando uno está con otras uh-huh. cosas a veces no se puede. Y como era mi pieza, o sea, uh-huh. el cabo era mío. Bueno, mitad de la noche se ve que me quedó una ventana abierta, me entró un murciélago y me despierta, me toca el brazo, ¿viste? Ah. Y yo me despierto y digo, ¿qué es esto? Prendo la luz y veo un murciélago. Nada, el murciélago es muy sucio también, es como la rata, no sé si... Algo, sí, a vos ya ha entrado un murciélago. A mí me ha entrado un murciélago, pero es tan feo que la verdad que nunca he podido saber si es sucio o... Sí, yo en realidad descubrí ese día, porque claro, cuando yo prendí la luz se puso como loco y empezó a girar en la pieza y no tenía dónde ir más que la pieza. Mm. Y al otro día... Un momento en el que una deja de ser feminista... Al instante. No, al instante yo fui y llamé a mi hermana. Vas ahí a la casa de cualquier leñador que pueda darle con un palo a la alimaña. No, mentira. No, pobre murciélago. No, yo llamé a mi hermano, lo cual, pobre, también él se despertó, me dijo cerrá la puerta y venía a dormir conmigo, porque también le daba miedo. Obviamente no lo sacó mi hermano. Y al otro día fue el encargado y lo sacó. El bicho se había puesto ahí a dormir. Pero, claro, como yo le prendí la luz, se ve que se van a dormir. Uh-huh. Pero claro, había quedado toda la pared, me acuerdo, toda como manchada de mugre, como mugre pegada, una cosa muy rara, muy espantosa. Mm, terrible. Terrible, sí. No, y después viste las cucas, pero ya llega un punto que en esta ciudad hay tantas cucarachas que es como, bueno, convivimos, ¿viste? Sí, realmente se genera llega una un situación punto, de balance sí. entre la cucaracha y simplemente se interviene sobre la vida de la cucaracha cuando se pone muy zarpada y está ahí como... está ahí dando vueltas, claro, y uno va y la mata, pero si no, no voy a llegar a matarte. Claro. Está todo bien, ser, sí. Cucaracha, sí, totalmente. Y después, bueno, las palomas, vos sabés la fobia que le tengo a las palomas. Uh-huh. Yo también, un poco, más a los murciélagos, pero un poco. ¿Dónde nace esta fobia por las palomas? ¿Las palomas son alimañas? Porque con esto de que se hacen las que son un pájaro y qué sé yo... Y para mí son mugrientas, las palomas son mugrientas uh-huh. para mí, qué sé yo, no sé, viste... Además, tenemos hoy en día algunas palomas que parecen gallinas, son un tamaño que no... no. Estaba todo bien hasta que sí, sí, sí. Yo creo que la fobia viene porque mi bisabuela tenía un palomar, de esos donde te metes adentro, ¿viste? Y caminas alrededor de los pájaros. Creo que vienen por ahí. Si no, no entiendo muy bien por qué les tengo tanto miedo a las palomas. Pero bueno, ¿te acordás la vez esa que se me posó una paloma en la cabeza? ¡Ay, qué momento tan extraño! ¿Lo contamos la vez que viniste? No, ¿no? sé si lo Estaba contamos. Heidi en una de las plazas. En la Plaza San Martín. En Plaza San Martín. No me olvido más. Y tenía un rodete muy prominente de esos que usábamos en los 2010, que te ponías todo el pelo del mundo en un rodete que como antena parabólica estaba ahí. Como, y una paloma flashó nido. Y se posó sobre el rodete de Heidi y la vimos hacer el movimiento de estar como acomodándose. Fue rarísimo. Fue increíble. Fue realmente increíble, además, porque yo pensé que era otra persona tocándome como la cabeza, que llegaba a saludar, viste, que hola, como que... Y era una paloma. O sea, no. Fue algo que yo todavía no puedo creer haber vivido, que hayas vivido. Dice la flaca, ja, el nido de la flor, las palomas fingen, agregan. En 7:50 convivimos durante una semana con Galo, el murciélago, que una noche José, el conserje, derribó de un almohadonazo. Me acuerdo de ese murciélago. Había una foto que lo habían agarrado. Que subieron a Facebook, así, no. Era necesario. Ay, qué pobrecito. Murciélago fiero. Por Dios. Bueno, pero a las chicas ahí en 7:50 les entró un murciélago. Creo que ese murciélago estuvo conviviendo con ellas unos días. Como que se les había metido en un hueco que había en el techo o algo así y estuvo unos días conviviendo. Ajá. Una cosa muy desagradable. Es una cosa que para mí el límite en esa convivencia está en el ruido, en que la entidad alimañosa se manifieste. Sí, es como las ratas, digamos. Sí, yo... Cuando me mudé a mi anterior casa... Al heredero. Sí, que no la quiero ni nombrar a esa porque la extraño. Quiero volver a... como es, le mando un besote a mi casa actual, que bueno, no sé. Espero es lindo, que nos llevemos actual, bien, me mejor. Gusta. Bueno, cuestión que en el veredero hice como una especie de limpieza inicial profunda. Habíamos hecho ya con vos, hice una nueva limpieza y estaba como muy zen, prendo un sahumerio y entra de pronto una rata descomunal, muy, muy, muy gorda. Corro hacia la pieza, el gato corre conmigo, pero literal, muy asustado, con mucha cara de susto, tipo, boluda, ¿qué es ¿viste esto? Esa rata? Cualquiera, desubicada. Bien, es mi vida. Pobrecito, y bueno, creí que se había ido, puse unas de esas pastillas, qué sé yo, que me dijeron que se deshidrataba y decidí a irse, y de pronto, un día pongo unos medallones en el horno, y... abre la puerta del horno, estaba siendo horneada, había estado oculta en no sé qué hueco y se apersona. Ay, no te puedo creer. Habíamos estado conviviendo durante un tiempo. Durante día. Terrible. ¿Viste? Es que son animales así muy, muy sucios, muy feos. No sé bien qué es lo que da tanto miedo, no sé bien, pero es como que yo creo que hoy en día si me entra una rata a mi casa y yo me voy... ¿Y hay limpiezas que hacemos respecto de ciertas compañías humanas? ¿Hay alimañas humanas? Sí, ¿qué opinas? Sí, sí, yo creo. Siento que sí. Es una pregunta medio de vieja chota, ¿viste? No, pero no, te la hago no, igual. Pero sí, yo creo que sí. Tengo algún nombre dando vuelta que no lo voy a nombrar. No vamos a nombrar a nadie. Pero no, igual gente que ya no está en nuestras vidas, no de ahora ni. No serían amigas nuestras o amigos. Arre. Pero sí, nada, uno a veces tiene que, o sea, empieza a crecer, empieza a darse cuenta que sí, que no, que permite, que no permite. Y nada, está bueno hacer esas limpiezas igual de vez en cuando, porque cuando las haces y pasa un tiempito, te diste cuenta que había algo que te estaba obstruyendo ahí, ¿viste? Ajá. El paso. El lado, sí. ¿Y hay algún tip de limpieza que quieras compartirnos? ¿Algo que te parezca que es la posta en relación con limpiar, hacé tal cosa, no hagas otra. Siempre acordate que tal cosa te va a hacer sentir mejor X cosa. Y, o sea, el consejo que di hoy, de cuando uno anda medio mal, no vas a terapia o todavía no es el día de terapia, no tenés alguien con quien charlar, bueno, ponete a limpiar, abrí todo, poné música, una música alegre que te levante. Y nada, después ponele limpiar una vez a la semana, por lo menos como, no te digo obsesivamente, pero una vez a la semana, pasar la escoba, el trapo, limpiar los muebles. Lavar la ropa. Uy, un montón. Uy, ya no puedo seguir este consejo. Y el baño. Ah. Y nada, y después, bueno, viste, yo también soy como de las que por ahí los martes o los viernes hacer como una limpieza a sahumar, viste. Los martes y los viernes son los días que se dicen que... los días donde se hacen los trabajos malos, digamos, energéticamente, ¿no? Ah, ¿qué días para de nuevo? Los martes y los viernes. Ay, pero qué religiosidad para hacerte mal. Entonces, como que si vos limpiás esos días energéticamente, o sea, prender un saumo, un saumerio, pasar el hornito con resina y un carboncito por toda la casa, que siempre hay que hacerlo por el lado izquierdo. Ajá. Y con las ventanas puertas cerradas. Y no con presencia de otra gente de la casa, sino con, digamos, gente que sea de la casa. Espero que estén anotando. Anoten todo. Nada, una vez a la semana o cada 10 días poder hacer eso también. Porque parece que no, pero cuando uno anda medio alborotado, medio loco, ¿viste? Haces una limpieza de esa y como que sentís rico olor en tu casa. Vos te vas de tu casa a ponerle a trabajar o a lo que sea y... llevas como ese olor encima del saumo, del saumerio, y ya te cambia, ¿viste? Te cambia. Es otra cosa. Bien, bien. Y cuando uno está mal, también esto, bañarse, buen baño. La limpieza también interior, sí. Y también del cuerpo. A ver qué baño dice la flaca. Estamos, jajaja, las amo, Dios, te amamos también. Dice Soledad también que... la limpieza para ella es súper terapéutica y lo dice como una confesión. Chicas, por favor, hablen de la plaga linqueña. Cotorras y tordos, qué asco, Dios mío. Ay, sí, la cotorra, por Dios. ¿Quién fue esa? ¿La flaca? Ay, sí, la otra vez, la última vez que estuvimos con ella y estaba la bicha y no me acuerdo quién más, estábamos tomando mate en la Plaza Sarmiento, ¿viste? Está llena de cotorras esa plaza y nos tuvimos que ir porque nos terminaron cagando las cotorras, nos echaron. Las echaron, sí. Al cago limpio. Sí, sí, terrible. Y una mugre hacen las cotorras. O sea que vos con el reino ave tenés como historia, te están como, sí, saliendo a atacar con un cuchillo entre los dientes. Me atacan, me vaya. Está bien. Bueno, y cerramos este bloque de alimañas con otro pequeño texto y después escuchamos a Paquita, la del barrio, con Rata de dos patas. Dice... también del mismo libro, Matías Moscardi, Diario de Limpieza. Dice, la limpieza es separatista, individualista. La suciedad, en cambio, todo lo une. Como dice el poeta brasileño Ferreira Guyar en La Alegría, incluido en su libro Poema Sucio, el dolor te iguala a las ratas y cucarachas, que también dentro de las cloacas espían el sol y en su cuerpo repugnante de entre las heces quieren estar contentas. Ahora que lo pienso, la idea de que muchas veces tenemos de la suciedad está bien visualizada en ese gemelo maldito de Spider-Man conocido como Venom, un líquido alienígena a medio camino entre el slime y el petróleo. Tiene sentido, la suciedad viene del espacio exterior. Bueno, la verdad que sí, viene del espacio exterior. Y el dolor nos iguala a las alimañas. Sí. Bueno. Bueno. No sé, vamos a escuchar este clásico de Paquita, la del barrio. No sé si se llama Rata de dos patas o Rata inmunda. Se llama Rata de dos patas. Rata de dos patas. Mira. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Cuánto te odio y te desprecio! ¡Maldita sanguijuela! ¡Maldita cucaracha! ¡Que infectas donde picas! ¡Que hieres y que matas! Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Voy a proteger mi casa. Y escuchábamos a Paquita, la del barrio, decirle desecho, alimaña, culebra mentirosa. Rata de dos patas. ¿Qué pensará esta persona aludida por este tema? No, si es que la hay, será. O quizás fue un ejercicio creativo, pero no parece haber sido un ejercicio creativo, parece real. No parece. A mí se me viene como un personaje a la mente con este tema, ¿viste? No, que empieza con M y termina con Y. Sí, total. Ah, no, yo ya estaba haciendo otro tipo de listas más personales, pero sí, totalmente. Terrible. Tenemos más comentarios. Pampeana nos dice, tip de maníaca, esperar a acumular la suficiente mugre y por ende energía para limpiar todo un mismo día, desde sacar la basura a limpiar azulejos de 3 metros de altura. Es insalubre y tu vida empieza a desmoronarse, pero al final, todo tiene sentido. Pero Pampeana, te preguntamos, ¿no sería no mejor muy agotador que todo tuviera sentido antes, claro, del final? ¿Qué opinas de este tip que nos tira Pampeana, que le mandamos un beso? Y pasa que yo creo que llegás a un punto que cuando te pones a limpiar ya estás reestresado. Uh-huh. Va, a mí me pasaría que yo creo que miraría así, me decís vos, vamos a tomar unos mates, y yo dejo todo así, cierro la puerta y me voy a tomar unos mates, porque me da pachorra, no sé por dónde empezar, ¿viste? Y... pero entiendo también que hay otra gente que es como que, bueno, cuando tiene todo el quilombo, activa, ¿viste? Yo, claro, no me voy a hacer la que no he hecho durante años, la de pampeana, pero justamente por eso digo que hoy, post 30, como la casita robada que cumple 30 programas, cumple 30, no elijo más lo que puedo sostener, qué sé yo, eso sería como... Es que yo creo que sí, hoy en día, con las vidas que llevamos, que trabajamos un montón, porque bueno, tenemos que trabajar, no nos queda otra, no alcanza la plata para nada. Sí, yo creo que llega un punto donde hay que más o menos sostener. Uh-huh. O sea, es lo mejor para mí. A mí me funciona, a vos también. Debe uh-huh. haber gente que le funciona y otra como pampeana que no. Que no. Pero yo creo que sí, que la que va es mantener esto. Ponele, a veces me pasa que yo a la noche ceno y no tengo ganas de lavar los platos ahí. Bueno, al otro día, mientras caliento el agua para hacer unos mates, desayunar, le pego una lavada a los platos de la noche anterior. Uh-huh. Pero ya que se me acumule para la noche y me resulta mucho. Hay que decir mucho. Que igual la sensación de cumplimiento, lo que debes, el cambio identitario que debe sentir pampeana después de acumular todo a un grado que siente que su vida se desmorona y que debe ser también un high muy sí, grande, sí, sí. ¿No? Como, pero... Sí, de repente, o sea, entras a la mañana a la casa y tenés... mugre hasta ponerle, no sé, arriba de la heladera y de repente vas a la tarde y tenés todo impecable como si entras a un hotel 5 estrellas, algo así me imagino, ¿no? Como... Totalmente. Sí, sí. Dice, acá les manda saludos Máxima, que está totalmente envuelta en la tecnología usando su computadora, pero con una oreja escucha la radio, tiene 9 años. No, mi vida. Besos para Máxima. Y bueno, hay alguien de 9 años escuchando Radionauta. Muy bien, bien ahí. Y ojalá se quede para escuchar el resumen informativo de Radionauta. Nauta y Pulso Noticias, que sigue ahora después de este programa, Malos Perdedores. Bien. Todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. Ya estamos, ya. Saba me está mirando con esta cara de, bueno, vamos cerrando. Vamos cerrando bueno, el programa. Nada, ¿te parece? Tengo un pequeño último fragmento de discurso. Sí. Y arrancamos. Muy, muy pequeño. Es más como. Literario, dice, de los diarios amorosos de Anés Nin, o no sé cómo se pronuncia. La casa, sucia y descuidada. Empiezo a limpiarla de arriba abajo, desde el ático hasta el sótano, terrenal y doméstica, manos sucias y estropeadas, pero cada armario, cada rincón queda limpio. Alegría saludable y exuberancia, nada de pensamientos, comida, orden, organización, clasificación, cuidado, trabajo con las manos. Tan orgullosa de mi casa como de lo que escribo. La casa es un texto, una novela, un poema. La limpieza podría ser un modelo para formalizar el trabajo con la escritura, más allá de las acciones, frotar, barrer, lustrar, por la paciencia e insistencia que implica, escribir como se limpia el baño. Bien, mira, qué mira. Analogía, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, ¿te parece si nos vamos? Sí. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé sé que llegaste bien. A las corridas. No importa, pero ya después... Al toque me acomodé y es muy cálido este lugar. Gracias por invitarme. Vos sos muy cálida. Gracias por venir, amiga. Y bueno, un besito a quienes nos escuchan. Dale, ojalá un beso donde para estén, todos. Estén en casa. Ojalá tengan una casa en les demás. Hasta aquí hemos transmitido en La Casita Robada por Radionauta y nos quedamos para escuchar Malos Perdedores. Y tenemos un tema de Cristina Aguilera. Quizás, sea, o no sé si lo va a poner o no, pero... Dirty, de Cristina Aguilera, o sea, en castellano, sucia o sucio, no sé bien a qué proceso refiere Cristina, pero está ella siendo embarrada en un ring de boxeo, no sé. Bien. Si querés, nos vamos con ese tema y nos arranca Malos Perdedores. Dale. Ah, dirty. Nasty. Too dirty to clean my act up. Yeah, yeah. If you ain't dirty, you ain't here to party. Ladies, move. Gentlemen, move. Somebody ring the alarm. A fire on the roof. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Yeah, yeah. And I'm throwing elbows. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Get up. Who ready to party out there? I'm throwing elbows. And